¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista británico Django Bates ha tenido una importante presencia durante la temporada en la que se grabó este álbum, que vamos a escuchar hoy, un álbum fenomenal, The Study of Touch. Hablamos del año 2017, año en el que había tenido una colaboración importante con el maestro del laúd, el tunecino Anwar Ibrahim, en el disco Blue Macans, junto a Dave Holland y Jack DeJohnette. Algunos meses después de esta participación con Anwar Ibrahim, lidera su propio proyecto, el disco que vamos a escuchar hoy, The Study of Touch, liderando su propia formación, su trío Beloved. El trío que presenta el pianista británico, hablamos del mencionado Beloved, una formación que el pianista reunió una década antes, mientras enseñaba en el Conservatorio de Música Rítmica en Copenhague. Se tratan de el bajista sueco Peter Elt y el baterista danés Peter Brun. Este último trabajo compartido con sus actuales colegas incluye reconstrucciones de piezas asociadas a Charlie Parker, una influencia formativa tanto para el pianista Django Bates como para el bajista Elt. Y en este álbum, la influencia notoria de Charlie Parker obviamente sobrevuela el álbum a través de uno de sus temas, Passport, mezclado con hermosos y fascinantes originales temas originales del pianista Django Bates. Las habilidades del pianista Django Bates para componer y arreglar son muy evidentes, con un sentido melódico muy muy virtuoso, de la mano de sus partners, los mencionados Peter Elt y Peter Brun, desarrollando un sentido musical propio y muy original, realmente fenomenal. Bates, que una vez juró que nunca se pondría al frente de un trío porque, según él, había muchos en el mundo, había suficientes en el mundo, se topó con sus actuales compañeros mientras enseñaba en la Academia de Música Rítmica en Copenhague. Estaba caminando, cuenta él, por uno de los pasillos cuando escuché a un baterista y un bajista tocando en un conjunto en uno de los salones de práctica y pensé, si alguna vez cambiara de opinión sobre los tríos de piano, definitivamente querría usar a esos dos tipos. Al poco tiempo la idea se hizo irresistible y Bates, el bajista Peter Elt y el baterista Peter Brun se reunieron para tocar juntos semanalmente. Hicimos eso durante un año, recuerda Bates, solo improvisando y fue fantástico. En respuesta a un encargo del Copenhagen Jazz House, el pianista escribió entonces algunos arreglos de la música de Charlie Parker, como comentábamos hace un momentito, uno de sus héroes tanto para él como para el contrabajista Peter Elt, y grabó estos arreglos con sus nuevos compañeros, con el trío, para un álbum llamado Beloved Bird, publicado por el sello Last Marble del propio Django Bates. Fue increíble para mí lo rápido que pudimos aprender música escrita juntos, después de todo el tiempo que habíamos tocado música libre, comentaba el pianista. Nunca había experimentado ese proceso de esta manera. Los arreglos de los propios temas de Parker comenzaron a alternarse con los propios arreglos de las melodías del pianista en el repertorio del trío para ver cómo los dos compositores tocaban entre sí, según comenta el mismo Django Bates. En este álbum de Study of Touch podemos apreciar y reconocer los orígenes de la banda a través de uno de los temas de la autoría de Charlie Bear Parker, Passport, casi todo el resto de los temas que componen la grilla de temas del disco son de la pluma de Django. Sentí que era hora de dejar ir a Parker, comenta el pianista, y volver a ser yo mismo el compositor de la banda. The Study of Touch, continúa comentando el pianista, se ha interpretado mucho en muchos contextos diferentes, incluyendo un estreno en The Proms, en el Royal Albert Hall, y realmente quería documentarlo. Y también parecía un buen nombre para un álbum, así que empezamos a construir piezas alrededor de él para contar una historia. Y podían ser piezas viejas o nuevas, no me importaba, porque nuestra música siempre está cambiando y evolucionando. Escuchemos la primera parte de este disco fenomenal, Django Bates Beloved, The Study of Touch, publicó SM el 3 de noviembre del año 2017, Django Bates piano, Peter Earth, contrabajo, Peter Brune, batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico, escuchamos la primera parte de 11 temas que tiene este The Study of Touch por Django Bates Beloved, publicó SM el 3 de noviembre del año 2017. Django Bates, piano, Peter Eld, contrabajo, Peter Brune, batería. Un poco de historia con respecto a la formación musical del propio Django Bates, contada en primera persona. Él atribuye la variedad de influencias musicales de su obra a su infancia, ya que su papá era un coleccionista de jazz, música africana y folclórica rumana. Miembro fundador del colectivo Loose Tubes, sus bandas han incluido a Human Chain, Delightful Precipice y Storm Chaser. Bates también ha aparecido junto a Bill Bruford, el gran baterista de fusión, Dudu Pugwana, Wynton Marsalis, Michael Brecker, Tim Bernay y Ronnie Scott, la legendaria figura del jazz británico, el saxofonista Ronnie Scott. Ha escrito para la Orquesta Metropolitana Holandesa, el Cuarteto Brodsky, Joanna McGregor, la Sinfonía Británica, la Royal Shakespeare Company, la Filarmónica de Duisburgo también, como también para la Norrbotten Big Band y muchísimas bandas más. Django hizo su debut en el sello SM en el año 1985 con la banda First House y a principios de los 90 grabó con el grupo de la cantante Sidsel Andersen. Bates también fue nombrado primer profesor de música rítmica en el Conservatorio de Música Rítmica de Copenhague, en Dinamarca, cargo que ocupó hasta el año 2011, año en el que se marchó para ocupar un puesto de profesor de jazz en la Universidad de las Artes de Berna, en Suiza. Volviendo un poquitito a la formación, su última formación, el trío Beloved, junto al contrabajista Peter Eld y el baterista Peter Brune. Él cuenta que toco más en Beloved que en mis otros proyectos, que a menudo tienen una gran densidad de sonido. Nada se pierde, nada se esconde en el trío. Todo lo que toco tiene un espacio para tener un significado. Los mencionados partners le dan una significancia muy especial a ese espacio compartido. Lo que Peter y Peter aportan a mi música es su negativa a tocar lo que he escrito. Es difícil para un compositor aprender que esto puede ser la mejor manera y difícil de explicar por qué funciona. Escribo música muy detallada, no falta detalle, y tengo en mente el sonido de mis sueños. Entonces estos tipos, cada uno de ellos, añade al menos otra capa propia y aportan sus propias personalidades a la música y entonces todo realmente despega. Una crítica aparecida en la revista musical de la BBC dice: la sección rítmica de Brune y él hacen un trabajo asombroso de igualar y anticipar los soliloquios sinápticos de Bates. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Fantástico, qué lindo. Django Bates Beloved de Study of Touch, publicó ese MP3 de noviembre del año 2017. Peter Elt, el contrabajista, y Peter Byrne en la batería, acompañando a Django Bates en el piano. Y un álbum que, como comentábamos, sobrevuela de alguna manera un poco el aire o el espíritu, la esencia musical de Charlie Parker. De hecho, el trío recrea uno de los temas del genial saxofonista Charlie Parker, influencia ineludible de su propia formación musical como de la del contrabajista Peter Elt. Pero además también, bueno, como comentábamos, una enorme cantidad de originales del pianista, con una lírica y una poesía realmente fenomenal. Muy al estilo, muy al estilo, como solemos mencionar, del sello SM. Y en este caso, un par de composiciones fueron compuestas imaginando el trío en el estudio Arcoiris con Manfred como nuestra audiencia, dice el pianista. Realmente la escribí para que Manfred la escuchara. Una perfecta conjunción de la música del genial saxofonista Charlie Parker, de la poética visión del pianista Django Bates y de la magia del propio productor y dueño del sello Manfred Eicher, promovieron la realización de este fenomenal álbum. Nos encontramos dentro de pocas horas, el jueves que viene, en nuestra salida semanal de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.